Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, nuestro programa número 54, lo que significa que a partir de hoy estamos a más de un año compartiendo con ustedes la música que nunca esperaron encontrar en la radio, sábado a sábado, de 19 a 20 horas. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto, y las canciones, las lecturas que hoy tampoco hay como hacen muchos programas, los comentarios, los clips y todo lo demás que vayamos a pasar relacionado con el tema que hemos elegido para el programa de la semana. Pues en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles un programa muy especial, que es con una condición, una penitencia por el programa tan buscado, digamos, durante toda la semana, que tenía que ver con la sociología. En este caso es un programa muy simple y tiene que ver con un animal mamífero que tenemos casi todos en nuestra casa. Por supuesto, y bueno, ya saben, el programa de hoy se llama Miau y es un programa dedicado a, bueno, uno de los animales más populares después del perro. A mí me gusta más que los perros. Bueno, pero no es el mejor amigo del hombre. Eso sí, pero es un programa dedicado a los gatos, y a mí siempre me han gustado los gatos, y es por eso que ahora en casa tenemos alrededor de 4, y hubo un momento en el que teníamos como 7 gatos en casa, ¿no? Pero es un número que fluctúa mucho, ¿no? Algunos desaparecen, otros nacen más, así, y bueno. U otros se los comen. Bueno, pero además de estos animales, hoy vamos a tener algunos, o buena cantidad de debutantes, como por ejemplo a James Addiction, a Ted Nugent, a Los Psychos, Marisa Monte y muchos más, así que están como siempre invitados a quedarse con el programa para llevarse una sorpresa. Así es, y no se olviden que pueden participar en el programa, ya saben, pueden llamar al 455-3040 o pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com, y también pueden entrar al blog del programa musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este programa, los anteriores, dejar comentarios, sugerencias, críticas, bueno, ya saben, de todo, dense una vueltita por el blog. Y bueno, esta semana vamos a iniciar una pequeña encuesta en la que queremos que ustedes participen nuevamente para definir un programa doble que vamos a tener, que se va a llamar Saints and Sinners, que surge por esa anécdota que dice que el diablo siempre se queda con los mejores músicos, ¿no? Que en el infierno están los mejores intérpretes, los mejores cantantes y demás. Así que vamos a hacer un programa doble, la mitad va a ser para la gente que está en el cielo, los músicos que están en el cielo, y la otra mitad para los que están en el infierno. Así que vamos a poner una encuesta doble y ustedes nos van a ayudar a escoger quiénes deberían ir al cielo y quiénes al infierno. Y de aquí más o menos a unas 3 semanas vamos a tener ya la lista definitiva para que puedan ustedes escuchar a quiénes están condenados y quiénes tienen la salvación eterna. Bueno, ahora comenzamos con Miau. Y bueno, comenzamos con el programa presentando una banda que viene muy seguido al programa, y que con el Beggar's Banquet, de donde viene esta canción del 68... regresaba a sus raíces de rhythm and blues luego de haber experimentado en sus anteriores discos con la psicodelia. Y bueno, hablamos de los Rolling Stones, quienes nos presentan la primera referencia a la raza felina de la noche con Stray Cat Blues. Just come upstairs, but it's no hanging. se le pasó decir, pasó por la cabeza decirle a alguien, a alguna mujer gata o gatita, ¿no? Bueno, espero no ser el único. Aunque parece que Keith Richards y Mick Jagger hacen lo mismo, solo que en esta canción encontramos referencias explícitas sobre llevar a una adolescente, gatita en este caso, a la cama. Obviamente por el contenido lírico, la canción fue baneada en muchos lugares, pero aún así se convirtió en un clásico de la banda. Y bueno, contribuyó mucho con su imagen transgresora que tenían los Rolling Stones ya por los 70. Y la gente prohibía esta canción, lo hacía básicamente afirmando que incitaba la violación de menores de edad. Y eso es algo raro, porque existen personas que se tomaron la canción muy a pecho, como Gary Glitter, que se encuentra ahora encarcelado en una prisión vietnamita por llevar a la práctica lo que este Stray Cat Blues sugiere. Además que Glitter se salvó por muy poco de ser condenado a muerte, así que después de todo es nomás un crimen capital, ¿no? Aunque los Stones digan lo contrario. Así y bueno, ahora sí vamos a continuar con todo, ¿no? Que no solamente habla de los gatos en el sentido metafórico. Así es, y bueno, continuando con el programa, es tiempo de presentar a Maceo, el gato de Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, quien nos presenta con su banda un compilado de rarezas que fue lanzado en 97 llamado Kettle Whistle, y nos presenta la canción My Cat's Name is Maceo. Yeah. Queen's Addiction se reunió por un breve periodo en 1997. Y bueno, para aprovechar esta situación, la Warner Brothers editó este disco de rarezas, outtakes y temas en vivo, en su mayoría realizados antes del éxito de la banda, ¿no? Ya a principios de los 90. Y de hecho, My Cat's Name is Maceo, la última canción que acabamos de escuchar, fue grabada en 1987. Y bueno, no suena como una pieza desde tan atrás, ¿no? Tiene todavía un aire bastante contemporáneo. Lo que sí me pregunto es si es que Maceo sigue vivo, ¿no? O seguía vivo cuando salió oficialmente este tema. Eso depende, habría que preguntarle a Perry Farrell. Pero bueno, continuando con el programa, es tiempo de presentar al ultraderechista, sheriff, vocero de la NRA e incondicional defensor de la guerra en Irak. Si pensaban que estamos hablando de, bueno, no sé, de George Bush o de Charlton Heston, están equivocados. Estamos hablando de Ted Nugent. El tío Ted nos presenta quizás su hit más conocido en su vasta y controversial carrera musical y armamentista, ¿no? Ahora escuchemos a continuación Cat's Catch Priver. Fever es una enfermedad que se transmite por el arañazo de un gato. no es necesariamente lo que nuestros mamás nos dicen que son los gatos, que son como estas personas que tenemos en la piel cuando somos niños. Y Ted Nugent dice que él nunca ha sufrido esta enfermedad, que es transmitida por los gatos, su vector principal son los gatos, sino que ha escuchado de muchos fans que sí se le contaron que habían sido contagiados por esto. Y bueno, lo interesante de la canción es que toma más de una metáfora demasiado elaborada para un tipo tan rudo y primitivo como este, ¿no? Habla de principalmente un acto removiendo a figuras felinas. Y bueno, es uno de los signos que tiene Ted Nugent, ¿no? Este Cat Scratch Fever, que se puede escuchar en una versión super extendida y mucho más exagerada en cuanto a los solos de guitarra en Bubblegum for Life, que es creo la obra maestra definitiva que tiene Nugent. Sí, es, y por el cual es recordado este polémico personaje del rock americano. Y bueno, continuando con el programa, es tiempo de presentar una banda peruana de 1966. Quizás inconscientemente, como sus propios miembros lo anunciaron después, estaban haciendo garage rock sin haber escuchado las bandas de garage rock que hacían en esa época, en 1966, que bueno, escuchaban solamente lo que llegaba hasta aquí, que eran los Beatles, los Stones y una que otra cosa más. Bueno, ahora vamos a escuchar a los Psychos, banda de culto del garage rock y padres del punk en Latinoamérica, con el tema El Entierro del Gato. Psychos, estos peruanos que extrañamente, porque su música no es muy amigable, eran la banda más popular de esos días, allá por los 65-66, y hay que recordar que este se hacía antes de que exista algo así como los Stooges, ni siquiera los Sonics, los Fugs, así que son realmente pioneros de lo que hacían ese salvajismo primitivo, y a pesar del éxito que tenían, se separaron muy rápidamente, ¿no? Y dejaron como legado una serie de singles que hace un par de años atrás se compilaron en un disco, que no es muy fácilmente conseguirlo, pero en Perú son los padres de todo lo que se hace hoy en día, ¿no? Que es una movida genuinamente envidiable para Bolivia, ¿no? Quizás es muy poco rock, y mientras que en Perú están a años luz de lo que estamos haciendo acá, ¿no? A pesar de que económicamente no es tan diferente. Así es, pero bueno, ahora es momento de hacer una pausa en Miau, y bueno, volviendo, vamos a seguir continuando con este homenaje felino en la música que escuchan todos. Continuamos con Miau, aquí en la música que escuchan todos, y bueno, no se olviden de participar. Ya saben, pueden llamar al 455-3040, pueden escribirnos al mail del programa, musiquitodos@gmail.com, y también pueden darse una vueltita por el blog, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este, los otros programas, dejar comentarios, sugerencias, y votar en la nueva encuesta que vamos a subir esta otra semana, así que dense una vueltita, que va a estar bueno. Encuesta con el antiguo servidor, ¿no? Porque el nuevo que probamos resultó ser una desgracia, así que vamos a regresar al antiguo, que siempre nos ha dado buenos resultados. Así que por favor, pásense a votar, va a estar habilitada desde mañana por la noche, me imagino. Y bueno, continuando con el programa, una cosa que nos llevó a pensar armar este programa sobre gatos era lo extraño de que el maullido del gato se escriba de maneras tan distintas entre los diferentes idiomas, ¿no? Nosotros usamos miau con M y cuatro vocales. Los americanos, gringos, usan miau, pero con E-O-W. Y bueno, así llegamos a escuchar a este maullido que no necesita ser producido, de Marisa Monchi, una gran vocalista brasileña, digo, que habla portugués, por supuesto, y que vamos a pasarles una canción que se llama Negro Gato, que es realmente sorprendente porque tiene un par de maullidos ahí que creo que son mejores que los de un gato mismo, y que conocemos esta canción gracias a nuestro querido amigo y tocayo, en mi caso, Javier Jordán, que seguramente me está escuchando ahora, y le mandamos un gran saludo. Y bueno, pues dedicada a él va esta Negro Gato de Marisa Monchi. Eu sou um negro gato. Bueno, ahí escuchábamos a Marisa Monchi en una canción que, bueno, aparte de describir de esos maullidos que dijo Javier, es una canción que perfectamente, no sé, se adapta, ¿no?, a lo que es ese contexto de gatos y oscuridad, y es una canción para ser escuchada, no sé, con mucho humo, un vaso de whisky y en el más puro estilo Humphrey Bogart, ¿no? Y que captura toda la sensualidad y sordidez de los gatos, ¿no? Que realmente sí, así tiene razón Mario, lo que nos dices es verdad, es una canción particular y que sí se la queríamos dedicar a nuestro amigo Javier Jordán, con el que siempre es un gusto poder compartir música. Y bueno, pero cambiando de estilo, de tiempo y de lugar, vamos a escuchar ahora una super banda del grunge que es nada más y más, nada menos que Temple of the Dog, que suma tanto a Soundgarden como a Pearl Jam, o Pearl Jam, nuestro proto Pearl Jam, digamos, que estaba en esa transición de Monkey Blaylock a Pearl Jam, y bueno, el vocalista y algún miembro más de Soundgarden, Temple of the Dog. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que es parte de su demo, una canción rara que se llama Black Cat. Thank you. después de disfrutar la ironía de escuchar un grupo que en el nombre parece querer idolatrar a los perros, cantando una canción para los gatos sin alejarnos mucho del tiempo, y regresamos a un viejo ídolo del programa, el que más veces nos ha acompañado acá y que entrañablemente hace tiempo no aparecía. Exactamente, hablamos de Bob Dylan, de quien más, y que me avergüenza decirlo, regresa tras 15 semanas, imagínense cuánto de ausencia. Sí, es una verdadera vergüenza, ¿no? Esa vez tocamos un periodo suyo muy poco escuchado y de su disco de 1990, Under the Red Sky, que según algunos es uno de sus más flojos, pero tiene algunas canciones interesantes, ¿no? Depende de a qué crítico queremos escucharlos, hay que creer mejor al instinto, creo, mucho más si trata de mi gran Bob Dylan. Así que escuchemos de Under the Red Sky, Bob Dylan con Cats in the Well. Este disco y esta canción también alienaron a los fanáticos de Bob Dylan por su fuerte regresión a las rimas infantiles para componer canciones, algo que ya hacían los Beatles, pero que al intentarlo Bob 30 años después, sus fans no quisieron permitirlo. Bueno, no podía faltar de todas maneras Bob en este programa felino, que con justamente inocencia infantil tiene un apócrifo registro suyo cantando las canciones de The Cat in the Hat del Dr. Seuss. Entonces a Bob Dylan no podíamos dejarlo a un lado. Fue un imitador, ¿no? Y ahora ya está en juicio por haber plagiado la voz de Bob Dylan. Bueno, sin embargo, con tantos eufemismos calenturientos que apelan a los gatos y su universo, y creo que eso se da en inglés, español y francés, por lo menos es difícil evitar caer en posibles referencias sexuales de subido tono, pero camufladas por el pelambre del animalito. Bueno, el punto es que pasar de una canción construida sobre una rima infantil a otra titulada Monster Pussy, extendiéndonos en detalles y explicaciones, puede no ser de muy buen gusto. Entonces, mejor vamos directamente con esta canción de The Vaseline's, que al final de cuentas también es sobre gatos. The Vaseline's ya han tenido un par de apariciones anteriores en el programa. Estos escoceses, padres del grunge y del pop retorcido, Twee Pop, obtuvieron reconocimiento gracias a Nirvana, que les dedicó un par de notables covers. En el tema que acabamos de escuchar, Monster Pussy, podemos escuchar el sádico deseo común en muchos de nosotros de transformar ese peludo y rechoncho gato en un sombrero, bufanda o guantes. Tampoco esperaban que nos quedáramos del lado amable de la conveniencia felina. No, pero no intento hacerle eso a mi gato. Bueno, seguimos de cerca con los 90, y si la anterior emisión, el anterior programa más bien, nos dedicamos a recuperar luminares del pop punk, ahora parecemos estar transitando las vertientes del rock alternativo de la década pasada, ¿no? Los 90. Así que regresamos a las prosopopeicas aventuras y toca escuchar a Les Claypool y Primus, cuyo recuerdo viene inmediatamente ligado a esta canción y a su rarísimo video, ¿no? Lleno de gatos y alucinaciones. Escuchemos entonces a este trío californiano, Primus, con Tommy the Cat. Huh? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby. Bueno, acabo de escuchar a este grupo californiano cuya carta de presentación es En el Exceso, con Les Claypool y el invitado estelar Tom Waits en la canción, ahí preguntándose en la voz de Tommy si es que había alguna gatita que quería hacer algo con él. Y entendemos perfectamente por qué los gatos se prestan mejor para este tipo de figuras y no así los perros y canarios, ¿no? Así es, y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo una vez más. Han quedado muchos arañazos, bolas de pelo y esas bolitas de lana con las que les gusta jugar a los gatitos por contar y pasar, pero bueno, tenemos una buena noticia para todos ustedes. A partir del próximo sábado, la música que escuchan todos va a durar media hora más, en la cual vamos a poder pasar más música y bueno, vamos a poder tener mucha más variedad, lecturas, comentarios y todo, media hora más. Desde las 18:30, así que apúntenselo ahora, desde las 18:30, y en el blog todo normal, van a tener media hora extra en el archivo que se vayan a bajar. Es un gusto que vamos a agradecer aquí a Audio por esta oportunidad y a su directora Marcela Miranda también por esto, y a Mario, nuestro director de programación también, y que nos ayuda a hacer los controles. Y bueno, creo que es todo por hoy, ¿no? Así es, bueno, los dejamos con el bonus track. Esperamos que disfruten esta canción y bueno, nos volvemos a encontrar en 7 días. A nombre de la música que escuchan todos, chao, chao. Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man going far, far away. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Now the man around the corner swore he'd kill the cat on sight. So he loaded up his shotgun with nails and dynamite. He waited and he waited for the cat to come around. 97 pieces of the man is all that they found. But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. So he gave it to a man going up in a balloon. He told him for to take it to the man in the moon. The balloon came down about 90 miles away. Where the man is now, well, I dare not say. But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. So he gave it to a man going way out west. He told him for to take it to the one he loved the best. First the train hit the track, then it jumped a rail. Not a soul was left behind to tell the gruesome tale. But you know what? The cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was the goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Now the cat was the possessor of a family of his own, with 7 little kittens, till there came a cyclone. It tore the houses all apart and tossed the cat around. The air was filled with kittens, but not one was ever found. The cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, goat. Sing it all again. Now the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, goat. Louder meow.